Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Salimos del abismo pantanoso a bordo de una pelota que llevaba encima a Juan Carlos, con un guardapolvito sucio, que llevaba encima a Irene, en paños menores, que llevaba encima a Martín, yo, asustadísimo por las olas podridas, que llevaba encima al maestro Nadie, con un vestido floreado. Si alguno escucha esto y se asusta o se confunde, muy bien, es normal. Tal vez no deberían escucharlo sin escuchar las dos clases anteriores. Pero no importa, no importa porque en el fondo no es tan complicado. La cosa es que Juan Carlos se cayó en su propio abismo y nosotros detrás de Irene fuimos a buscarlo. Y lo encontramos, y lo rescatamos, gracias al maestro que se hizo pasar por su madre. Digo, se puso el vestido floreado de Irene y se hizo pasar por la madre de Juan Carlos. Pero después, el pantano interior de Juanca se agitó y las olas nos llevaron a través de todo su abismo hasta que salimos al río de la Plata. Ahí descubrí por qué a veces el río no huele bien. Simplemente porque es donde desembocan nuestras más profundas soledades. Estaba lindo el día. Algunos querían proponer un picnic, un partidito ahí en la arena marrón, pero el maestro, con su vestido floreado, nos reunió a todos y nos dijo: alumnas, alumnos, quiero felicitarlos por haberse sumergido en el abismo de Juan Carlos y haber logrado, conmigo y gracias a mí, por supuesto, rescatarlo de sus profundidades. Pero no es todavía el tiempo de la alegría ni de los festejos. Faltan algunas clases para terminar el año y además tienen que hacer un trabajo importantísimo sobre este asunto del abismo y la soledad. Así que saquen sus cuadernos y presten atención. Yo demoré un poco en sacar mi cuaderno verde de tapas duras porque me distraje mirando cómo la brisa del río le hacía flamear los bordes del vestido floreado al maestro. Anoten, por favor, trabajo práctico sobre el abismo interior. Dejen un renglón y pongan 1. Encontrar el propio abismo. 2. Rescatar a alguien de su abismo interior. Y 3. Construir un puente que sirva para algo. Un puente para salir o para entrar en un abismo, para unir un abismo con otro, etc. Apenas dijo la palabra puente, todos amagamos guardar los cuadernos y salir corriendo a construir puentes, puentes, puentes. Cómo nos gustan los puentes y la palabra puentes, y cómo nos gusta que nos guste a los alumnos de nadie. Hemos leído mucho sobre puentes. Conocemos la obra de Cortázar y los fundamentos de la ingeniería necesarios para edificar puentes de hierro y puentes de palabras. Puentes que crucen un río o puentes que sobrevuelen la soledad. Puentes livianitos como un beso, puentes como ruedas que giran por el viento, o puentes eternos, puentes de piedra, puentes como un abrazo. Estábamos por salir corriendo, pero el maestro dijo: esperen un poquito, ¿a dónde van? Todos frenamos, volvimos a sentarnos, abrimos de nuevo el cuaderno. Alumnos, dijo el maestro, alumnos. La palabra puente no es un puente. Construir un puente no es cruzarlo. Cruzar un puente no es llegar. Y llegar no es alguna vez haber salido. No se apuren. No se apuren que un puente no es siempre el mismo puente. Un puente no se construye de un solo lado. Un puente no siempre sostiene al que lo hizo. Y además, un puente también puede servir para tirarse finalmente al río. Por eso, calma. Calma, alumnas y alumnos, calma. Lean bien lo que acaban de escribir. 1. Encontrar el propio abismo. 2. Rescatar a alguien de su abismo interior. Y 3. Sí, finalmente, construir un puente que sirva para salir o para entrar en un abismo. Un puente para unir un abismo con otro, etc. Un puente, construir un puente. ¿Está claro, alumnos? Bueno, entonces sí, vayan despacito, guarden el cuaderno, no dejen todo desordenado, vayan, hagan la tarea. Salimos todos bastante desperdigados por ahí, sin hablar entre nosotros, apenas mirándonos de reojo algunos porque sabíamos que debíamos hacer el punto 2, rescatar a alguien de su abismo interior, y había que ver con quién íbamos a hacer eso, pero primero el 1, encontrar el propio abismo. Así que ni nos saludamos, cada uno se fue por su lado, pensando en sus cosas, dudando entre quedarse por ahí a la sombra, fuera de la vista del maestro, con unos mates, ¿no?, mirando el río, o bien recordar esas veces en las que nuestra cara, nuestra mascarita de papel se rompió y descubrió que adentro estaba oscuro, estaba frío, estaba sucio y estábamos solos. No está muy lindo lo que tendría que contarles. Lo de mí y el resto de los compañeros. Cada cual cumplió con su tarea de encontrar su propio abismo. Fue de verdad una porquería que intentaremos olvidar y no podríamos nunca repetir. Porque es así, una vez que uno conoce su propia soledad, está perdido. Aunque el maestro dice que ese es el principio para encontrarse. Yo no sé, son palabras nada más. No pienso contarles nada acerca de nuestros abismos, porque el abismo de cada uno es el abismo de cada uno, y además, todavía no llegamos a rescatar a nadie, ni menos que menos construir puente alguno. Salvo Ricardo. Ricardo es un señor grandote, un poco viejo, alumno de esta escuela, y es el único que encontró su abismo, rescató a alguien y construyó un puente. Todo eso hizo Ricardo. Les cuento nomás el final de su historia, la parte del puente. Ricardo es un señor grandote, un poco viejo, que va siempre al río a pescar. Nunca pesca nada, pero mejor, porque no le gustaría sacar del agua a un pobrecito pez y lastimarlo, ni menos que menos comérselo. Él hace que pesca, tira el anzuelo sin carnada y se queda ahí todo el día. ¿Y por qué se toma tanta molestia de estar ahí quieto, al sol, todo el día? Porque del otro lado del río hay una señora que lava la ropa. Algunas mañanas y algunas tardes llega la señora ahí enfrente de Ricardo y se pone a lavar la ropa. Un montón de ropa. Debe tener muchos hijos, piensa Ricardo. O debe trabajar de lavandera, piensa. Está enamorado de ella. Pero no se anima a hablarle o no sabe qué decirle. ¿Qué puente construir con esa señora que lava la ropa?, piensa Ricardo. Se saludan a veces, nomás. Buen día, y listo. Ella lava la ropa entre las piedras del río, él hace que pesca. No sabe cómo construir un puente hasta el otro lado. Había un puente de verdad a unas leguas, pero la última crecida lo desarmó y ya no hay modo de cruzar. O a él, por lo menos, no se le ocurre. Un día, la caña se mueve. ¡Qué raro! ¡Qué imposible! Nunca le ponía carnada. Enrolla la línea y sale un pañuelo blanco. Es de ella. Se le perdió el otro día. ¡Qué suerte que lo pescó! ¡Señor!, le grita del otro lado. Ricardo está muy, muy feliz, pero enseguida piensa, ¿cómo se lo devuelvo? ¡Hay un puente aquí a unas leguas!, grita ella. No sirve, contesta él. Lo rompió la crecida hace poco y no lo han vuelto a arreglar. ¿Y entonces?, dice ella. ¿Y entonces?, dice él. Entonces, Ricardo se saca las alpargatas, se saca la camisa, deja la caña ahí en el borde y se larga a nadar. No nada muy bien, y el río es bravo. Enseguida pierde el valor y el agua se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se está por ahogar, pero la señora se tira y lo salva, lo ayuda a flotar, lo tranquiliza. El problema es que no tiene fuerzas para sacarlo del río, para torcer un poco el rumbo hasta una orilla. Además, en esa parte el agua va derecho y a ritmo parejo. No hay nada que hacer más que flotar. Los dos lo entienden enseguida y se calman y se sujetan, flotando en la corriente. Quedan en silencio, juntos, abrazados sobre el agua. Ella piensa en su trabajo. Ha dejado toda la ropa sola entre las piedras. ¿Qué le dirán cuando regrese? ¿Qué le dirá la patrona cuando regrese sin nada y toda mojada? Pero enseguida entiende que no regresará. No regresará nunca, no. Simplemente seguirá río abajo con su hombre, abrazados, flotando, como si navegaran en un pañuelo mágico, limpito y blanco. Y el hombre, Ricardo, ¿qué piensa? ¿Qué piensa ese hombre viejo y grandote, cansado, que flota en brazos del amor, aguas abajo? La verdad, el hombre, Ricardo, no piensa nada. Y si piensa algo, piensa cosas que nadie entendería. O ni siquiera él entendería, cosas que están en un idioma de abismos, soledades y puentes. Cosas que solamente puede entender el agua cuando corre. Cosas como... El verdadero puente es... el río. Río abajo corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh, miro abajo y río de verme pensar. Que yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Oh, la vida es larga y yo voy a seguir. Camino de tus brazos. Si el río corre no puede más que ir. Oh, río abajo. Río abajo. Río abajo y vamos, que la vida es un tobogán. Duele menos soltar la baranda y dejarse llevar. Dejarse llevar. Como el agua del río. Camino del mar. Y es que yo soy de hierro cuando tú eres un imán. El agua da rodeos que al fin termina siempre por abrirse paso. Vendrás tarde o temprano hasta mí, yo sé. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. De Jorge Drexler escuchamos río abajo. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. El puente puede ser nomás las ganas de que haya algún puente por ahí. Las ganas de saltar. Las ganas de convencerse de la poca importancia de los puentes, si uno tiene tantas, pero tantas ganas que está dispuesto a cruzar como sea. Una manera es, como recomienda esta escuela, sacar las palabras de los viejos cajones del morir y que alguien las escuche y las libere finalmente del todo. Una clase de magia que ocurre todas las semanas aquí y muy seguido también en las ferias del libro independiente, los festines mutantes, los encuentros del Club Atlético de Poetas, las reuniones provocadas por el enjambre de jengibres y tanta otra cosa cotidiana que, a pesar de ser cotidiana, no pierde esa típica emoción de los encuentros. Encuentros que no precisan otro puente que las ganas. ¿Y de dónde salen las ganas? ¿De la parte más profunda del abismo salen? ¿Hay acaso puentes hacia las ganas? Preguntas que haría el maestro para molestar, no más. Como el trabajo que nos pidió y que todos tenemos que hacer y enviar luego un resumen a laescueladenadie@gmail.com. Estoy hablando en serio. El maestro me pidió que insistiera con esto. Se está acabando el año. La gente que quiera mantener su lugar en esta escuela debe hacer esta tarea sí o sí. 1. Encontrar el propio abismo. 2. Rescatar a alguien de su abismo interior. Y 3. Construir un puente que sirva para salir o para entrar o para unir un abismo con otro, etc. Se recomienda escuchar las dos clases anteriores y básicamente tener la valentía. Les puedo leer ahora unos poemas de Facundo Arata, cuyas aventuras y desventuras pueden encontrar en sedicequedigo.blogspot.com. Facundo Arata es un joven poeta que ha publicado varias cosas y que participa del Enjambre de Jengibres y la editorial Morosofos, que hace poco publicó una antología de poetas variados, más que interesante y que ya comentaremos en detalle. Busquen si quieren Facundo Arata o bien Se dice que digo, Nudos Jengibreanos o Morosofos con PH, Morosofos, todo.blogspot.com. La vida de palabras, ¿para qué? Si no hay para la piel, ¿dónde? Si no hay para la boca, ¿cómo? Borde. Máscaras tan solo, puestas a plomo. Un sitio a un viaje, ¿por qué? Entonces, la vida de palabras, ¿para qué? Y los cuerpos, la pregunta de un muerto. Julia y los espejos. Julia corre deprisa, corre rápido, corre, más rápido, para que no le alcancen estas esquirlas, un verso. Corre, Julia, ganale la carrera al viento, sur del olvido, simple pasado o museo del tiempo. Corre y no te detengas, acechan las balas de las instantáneas, retratos y recuerdos. Sabes como yo que uno también es esa basura que deja abandonada en la esquina de la desilusión. Escapate del cruel presente, Julia, corre sin mirar al espejo, hacia atrás. Pintura nocturna. Gris alameda, verdes sauces, al borde del leopardo camino, en una intacta noche de luna tímida y cobriza. pintura nocturna en tu pecho, duerme sobre tu pecho los nocturnos, los perfiles y el verano duermen. Verte verde y cielo, verte en mis ojos y verdear, verte dispuesta a matarme, sonríes, te haces verso entre tantos otros y tanta lluvia. Después verte toda otra vez, siempre verte, para sentirte en el viento. Verte llevando tu nombre de un color verde por la ciudad hecha de un tirón con avenidas y soledades es verte libre. Verte llevando mi nombre en la ciudad donde uno solo está hecho de tantos pasos por las avenidas es verse libre. Como ves, el ver amarte en forma callada y no dejar de verte reír es como ver el caos y luego todo existe en tanta ciudad y tantos pasos y tanta avenida. No tengo flores para darte, se secaron de tanto regarlas, de tanto encender el fuego del amanecer con pesadillas. No tengo sueños, solo despertares y crepúsculos, solo versos hechos, pobres versos de verte yendo, de verte venir, tan verde en tanto cielo y ciudad. Cuadro cubista. Mi corazón, tres, tiene ventanas. Una que mira el este del lugar donde tu breve aroma breve abunda. Al sur, sur del destino de tu sonrisa, polifónica. Otra de ellas alumbra hacia el norte. Lugar, espejo de mí, donde se ahoga viscosamente tu ojo cíclope, ojo pictórico, oscuro, ojo miope. La última de ellas, de mi corazón, es una cueva donde tu lengua reina y quema fósiles, reliquias, epitafios, besos, horas, meses. Lengua amable que cultiva jardines de flores de florero. Lengua llena de sabores, de gritos, de tardes, de vida. Mi lengua, mi corazón, mis ventanas. That's the day. El maestro Nadie me pidió que tuviéramos la valentía de subir el viejo puente de los lugares comunes y escucháramos la voz de Julio Cortázar leyendo un poema de Roque Dalton. Porque Julio Cortázar es el ingeniero en jefe de los puentes de esta escuela y además, como Roque Dalton, miembro permanente de su consejo académico. Escuchamos entonces de Roque Dalton y en la voz de Julio Cortázar un poema que se llama Las feas palabras. En la garganta de un beodo muerto se quedan las palabras que despreció la poesía. Yo las rescato con manos de fantasma, con manos piadosas, es decir, ya que todo lo muerto tiene la licuada piedad de su propia experiencia. Furtivamente os las abandono, feas las caras sucias bajo el esplendor de las lámparas, babeantes sobre su desnudez deforme, los dientes y los párpados apretados esperando el bofetón. Amadlas también, os digo, reñida la poesía, la limpidez de su regazo, dotadlas de biografía ilustre, limpiadles la fiebre de la frente y rodeadlas de serenas frescuras para que participen también de nuestra fiesta. Esta escuela puede parecer un puentecito que ahora se detiene y nos deja otra vez solos toda la semana. No está nada mal, diría el maestro, media hora juntos de las 336 medias horas que tiene una semana entera. Y tampoco está mal, insistiría el maestro, que aprovecháramos todo ese tiempo para hacer la tarea que nos dejó. 1. Encontrar el propio abismo. 2. Rescatar a alguien del suyo. Y 3. Construir algún tipo de puente. Hasta la próxima.